Bienvenido a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Bienvenidos, perloides, a Jet Set Podcast en su edición número 80, titulada Bienvenidos, Cyberpunk. Últimamente la cosa va de bienvenidos, porque joder, no paramos de recibir grandes cosas, la verdad. Yo ya no sé, este programa se ha retrasado porque la semana pasada pues tampoco es que hubiera mucha cosa de la que sacar chicha para poder emitir, porque literalmente es que había hoja y media de guión. Ojalá hora y media, que no daba, no lleva ni a 10 minutos, ni para 10 minutos de guión literalmente. Y ahora pues bueno, en dos semanas pues hay tres páginas, que tampoco es que sea mucho más. De hecho la tercera no llega ni hasta el final, pero yo qué sé, a ver cómo será. De hecho, este programa se ha retrasado y se ha adelantado, porque lo retrasamos la semana pasada y esta semana que íbamos a grabar mañana jueves para nosotros, hemos dicho, ¿y si grabamos hoy y mañana viciamos a Cyberpunk? Eso es la justificación, es por el vicio. Correcto, que yo, bueno, a ver, viciamos a Cyberpunk, que se supone que Porromóvil nos lo tendría que mandar y todavía no salen enviado, o sea que... Eso te digo, yo estoy cagado de miedo, ¿eh? Y de todas maneras, a ver, claro, yo por mí... Como no lo iba a jugar ahora, pues tampoco me da un poquito más igual, porque estoy ahí a tope con el Yakuza, o sea que... Pero sí, entiendo que os esté comiendo el hype. Aunque también os digo otra cosa, cuando compramos a Porromóvil sabemos a lo que nos atenemos, así que... Exacto. Eso también es verdad. Que nos cueste 40 euros, pues tiene sus cosas. Bueno, chicos, vamos a presentar a los que están por aquí, empezando por Aymar. Pues qué pasa, chavalitos, esperemos que el que se haya comprado el Cyberpunk y lo esté disfrutando ya, que nos lo haga saber, y el que tenga ganas como yo y aún no lo tenga, pues que este podcast le sirva de consuelo, que no está solo. Sí, bueno. Tienes que decirle que la chupe, que la siga chupando. Que la siga chupando, ¿no? Como decía Maradona. Y comprando las mujeres, que la chupe, que la siga chupando. Puto chope. Puto chope, no. Chope el que quiere, chose, el chope. Bueno, chose, ¿qué pasa? Pues nada, pues estamos aquí una semanita más, después de una semanita de descanso, pues a la vuelta. Muy bien. Pues ya está. Eso. ¿Ya no hay nadie más? No, ya estaría. Estamos todos los que estamos, chicos. Hoy el Ferry no está. Somos los que estamos y estamos los que somos. Así es. Así que nada, lo dicho. Yo también, Adri, señor Solid, estoy por aquí. Vamos a presentar un poco el tema. Vamos a ver qué nos cuenta la promo, a ver qué cositas nos dice. Igual sale algo nuevo en ella. Y os enteráis de cosas chulas. Y empezamos. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta, chicos. Y hay un par de novedades que comentaros antes de meternos en lo que viene a ser la matraca de hoy. La primera es que dentro de, como ya sabéis, red de podcast Hot Factory, pues hay programas de todo tipo, ¿no? Está Hot Factory, el podcast principal donde comentamos nuestras cosillas frikis en profundidad. Tenemos Alto Voltaje, nuestro podcast no friki, friki a nuestra manera, en la que comentamos cosas de la vida, desde viajes hasta anécdotas en cuanto a la vida o, en fin, cosas que nos apetezca comentar. Y luego, por otro lado, pues está esto, Jet Set Podcast, vuestro noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Pero, y favorito, vende un poco también la moto, Rey. Hombre, favorito de la audiencia, por supuesto. Pero nace un nuevo programa que se llama Los Ángeles de Molly y pues es una nueva pata de la mesa de esta red de podcast, ya que, bueno, si sois oyentes de Alto Voltaje, pues habréis escuchado los episodios especial Chicas Friki, que hubo dos este verano. Y de ahí, pues un poco nace la idea de sacar un podcast independiente con esos contenidos, porque claro, los integrantes de dicho podcast que les gustó la idea, querían repetirlo y dije, oye, esto más que una sección, como se empeña Molly en llamarlo, es un podcast, así que vamos a independizarlo. Y nace así un podcast propio, contenidos propios y demás, y así ha sido. Ya está el primer episodio publicado, lo tenéis, para centralizarlo todo como siempre, en el foro, hotfactory.foroactivo.com, y a raíz de ese subforo específico que tiene Los Ángeles de Molly, donde podéis pues sugerirle temas o comentar los episodios publicados, pues tenéis acceso también a ver dónde están, porque están en muchos sitios, no solo en los sitios habituales de podcast, como pueda ser iVoox, iTunes, el propio RSS, Archive, Spotify o Google Podcast, todavía no, estará. Pues también está en YouTube, tiene una lista de reproducción propia. Y además, como cosa particular, pues tiene grupo de Telegram al margen del de Hot Factory, porque es una comunidad totalmente viva y con vida propia. De hecho, algunos de los joceros ya están en ese grupo porque también son oyentes y, joder, la de vida que le están dando al puto grupo. Hasta el mismísimo Chose está ahí a tope de rama. Sí, socializando mucho. Así es. Con lo cual, pues oye, si os animáis a escuchar el podcast, que como podríamos resumir, vendría a ser un Hot Factory X Alto Voltaje, por resumirlo muy mucho, de chicas, pero ese no es el aliciente, da la casualidad de que son chicas las que lo forman, pero tiene su propio estilo. Tiene otro rollo por el tema, por ejemplo, también es mucho de manga y de anime, que por ejemplo tenéis a Jintoki también, que suele meter de vez en cuando, bueno, suele traer en Hot Factory, pero es más, también más rollo, más improvisado, ¿no? O sea, sí, los programas tienen una estructura, pero que tiene ese gusto y rinín a ese podcast femenino, ¿no? Sí, la cuestión está en que, como dijo Molly en la descripción del primer episodio, ese episodio era más bien una toma de tierra. Y en él, había mucha improvisación. Han prometido más preparación para el siguiente. Y de hecho me consta que el siguiente va a ser este fin de semana. Así que yo ahí lo dejo, pero atentos a Los Ángeles de Molly, que se vienen nuevos capitulitos. Así que después de este momento de auto-spam, al que os recomiendo que antes de que pase ya más, vayáis a iVoox o a donde cojones escuchéis los podcasts y os suscribáis. Pues lo dicho. Que lo gocéis, lo comentéis y le deis vuestros likes. Más cositas, pues efectivamente, Aymar decía al principio que hoy habíamos adelantado el programa, que es más temprano, y de hecho llevamos aquí online pues casi un cuarto de hora ya, 8:30, y normalmente nosotros nos conectamos más tarde. Y diréis, ¿por qué? Pues bueno, principalmente ya lo anunciamos en Hot Factory, pero es algo que, una cosa de mi vida pues afecta a la grabación del podcast, y es que he cambiado después de 10 años de trabajo, y obviamente pues horarios nuevos, vida nueva, adaptaciones nuevas, y esto conllevará cambios en las horas de emisión de los podcasts que tenemos. Con lo cual, pues hoy, por ejemplo, estamos grabando aquí un miércoles a las 9:45. La cuestión está en que esto, cuando se estabilice, pues haya una periodicidad concreta. Pero de momento la idea es no variar demasiado los horarios de emisión, pero sujeto a cambios. Es decir, a lo mejor un jueves no podemos grabar porque esa semana tengo un turno que me lo impide y grabamos, esa semana no se graba y se graba la siguiente, ¿sabes? Las dos siguientes. Y a lo mejor una de ellas se tiene que grabar por la mañana o de noche, tarde. Sí, son cambios mínimos, tampoco es que vaya a afectar. Hostia, igual vamos a tardar más en realizar los programas, lo que sea, ¿no? Simplemente a lo mejor la fecha o es por la mañana o es cuando... Me sube la polla, como diría un compañero. Hombre. También esto le, o sea, únicamente le afecta a las personas que lo ven en que directo, lo escuchan en directo, claro. Dentro lo que cabe del podcast, pues mira, si lo tenéis el jueves bien, si no el miércoles, puede ser que varíe a lo mejor el día. Pero tenerlo, si hay contenido, lo van a tener. Eso es. Y nada, simplemente estos dos cambios, pues... Bueno, a ver, dos cambios no. El podcast de Los Ángeles de Molly, pues eso, más contenido, novedades. Y esto, pues, lo dicho, que no... Ahora, digamos que en estas dos semanas han habido cambios. Sí, sin duda. Por todas partes han habido cambios. En la vida. Trabajos, pues yo sé, ahora sabe hacer un cubo de Rubik, yo qué sé, cada uno... ¿Cómo lo sabes, hijo puta? Porque es que se te está escuchando, te lo he dicho por privado, que se te escucha clac, clac, clac. Qué desgraciado. Pero digo, a que estate cuando termines con el tuyo, véndame el mío, porque también lo tengo aquí para cuando me ponga nervioso. Yo el cubo. Estaba concentrado. Ay, perdón. Bueno, chicos. Pues nada, vamos ya con las cosas. Primera noticia, y es que, bueno, vine a darle un poco continuidad a esas noticias que os vamos dando así sueltas, que decís, ¿y por qué cojones dan esta noticia? Pues bueno, porque tienen porque que... Podemos, porque podemos, porque es nuestro podcast. Así es, así de fácil. Bueno, si recordáis, os dijimos, bueno, no sé si lo digamos a decir, pero bueno, qué importa, yo lo digo y quien se dé cuenta, pues oye. ¿Quién se acuerde? Se estaba generando una normativa a nivel europeo para, vamos a decir, tener un derecho a las reparaciones, ¿no? Es decir, esto de hecho creo que ya estaba ahí de alguna manera, pero ahora pues se ha hecho más al por menor, ¿no? En cuanto a los detalles. Entonces, lo que viene a decir esta noticia es que se aprueba el derecho a reparar y se va a exigir a los fabricantes pues un etiquetado claro y visible sobre la reparabilidad de los productos. Vale, esto lo leemos en Chataka y por lo que cuentan, pues eso. Si bien antes, por ejemplo, tú, para hacerte una idea de, por ejemplo, cuán reparable iba a ser el nuevo iPhone, te tenías que ir a webs de terceros como iFixit o similares, técnicos, en fin... gente, webs especializadas, youtubers, influencers que se dedican a esto, pues ahora va a ser la propia marca la que un poco te oriente en ese sentido de decir, vale, voy a poder este teléfono, también habrá que ver a qué nivel, ¿no? De qué manera esto acaba siendo efectivo, y tampoco quiere decir que ahora de pronto un random en su casa que no ha tocado un destornillador en su puta vida vaya a poder arreglarse el iPhone si se le rompe la pantalla, ¿vale? No quiere decir eso, simplemente es un poco... entiendo que gestionar o al menos categorizar mejor los niveles de reparabilidad que tiene. Es decir, según las averías, pues si es salvable el dispositivo o va a conllevar reparaciones mayores que conlleven cambios sustanciales de componentes, pues yo qué sé. Sí, a lo mejor eso te iba a decir, una placa que a lo mejor tenga la RAM y la SSD soldada, pues que sepa el cliente que eso afecta a toda la placa entera. No es que sea un componente determinado que lo vas a ir sustituyendo en el tiempo, sino que es un sobrecoste bastante tocho. Claro, de todas maneras también esto hay que ver a quién afecta en realidad, es decir, si más bien al técnico, al soporte técnico que ofrece eso o al cliente final, es decir, según dicen, la normativa esta lo que hace es proponer unas reparaciones más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando las garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento. Dudo yo que de pronto los fabricantes te saquen un tutorial certificado, ¿sabes? Eso te voy a decir. Me extrañaría mucho. Yeah. Bueno, más cositas. Lo que especifica esta historia, que es algo interesante y es algo que ya también se ha comentado en el pasado, es lo de denominar o más o menos establecer un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos. Esto viene a ser que todo puto aparato electrónico utilice un USB-C, que sería la clave, ¿no? El estándar, sería el estándar ya ahora. Claro, si os dais cuenta, a ver, que realmente la coñita de el aparato este no me incluye cargador ni cable de carga, joder, qué calor, tal, no dan una mierda. A ver, en parte es por el tema de desechos electrónicos, o sea, en parte sí que lo hacen por normativas de, vamos a decir, ecológicas. Lo que pasa es que, claro, la visión que le queda al cliente final en su puro afán, sí, ególatra, por así decirlo, es, joder, que no me dan un puto cable que me compro por 5 euros, ¿sabes? Cuando se me rompa, también en vez de arramblar, amasar 500 en un cajón que jamás usas. También es verdad que el cliente normalmente se suele quejar cuando se supone que tu móvil tiene una carga rápida de la hostia y te dan un cargador de estándar, ¿sabes? Sí. Eso sí que ya es para quejarse. Otra cosa que justifique, no, por el tema de los desechos electrónicos los desechos, para que no creara más tal. Por ejemplo, es normal que si una persona tiene el iPhone último, es normal que, porque el usuario de iPhone funciona así normalmente, suele ir comprándose el nuevo modelo. Eso me parece normal que no venga cargador. Y aparte de lo que hemos dicho, que el tipo C es que están en los portátiles, en los sobremesas, están en todas partes ya. Sí, a ver, realmente sería interesante, por ejemplo, eso que yo lo siento, normal no es. No lo normalicemos porque normal no es. Pero es que eso es lo que se pretende, que sea lo normal para que no ocurra lo que está ocurriendo. Es como, yo que sé, como decir, es como si ahora de pronto empiezan a sacar enchufes diferentes al Xuco, que es el, básicamente por resumir, el enchufe típico de aquí, ¿vale? Es como si ahora, pues eso, de pronto un fabricante te saca conectores británicos y los trae aquí y dice, no, te pones en tu puta casa esto porque yo lo voy a vender así. Pues no, lo que se pretende es estandarizar el USB-C para que, por ejemplo, cada marca de portátil no tenga su puto conector. Ahora, esto se carga todo el negocio, los cargadores universales y todo esto. Pero lo que se pretende es eso, que todos los aparatos usen lo mismo. Otra cosa es ya la fuente de alimentación, voltajes, amperajes y mierdas que necesite para, en fin, los vatios que haga falta cada aparato. Pero al menos que la conexión sea estándar. Muy bien. Esa es la cuestión. Y nada, así están las cositas para mejorar la vida de la gente. Y Aymar, ¿qué ha pasado con este personajazo? Pues, a ver, vamos a dar la noticia y voy a poner en contexto para que la gente lo entienda. Resulta que The Gref, el famoso youtuber y ahora streamer español... ¿Andorrano? No, murciano que vive en Andorra. Sí, sí, sí. Ha batido el récord de a nivel individual, es decir, a nivel cuenta individual personal, ha batido el récord que tenía Ninja en Twitch. Digamos que el récord estaba en 600.000 personas, que fue un streaming que hizo Ninja jugando al Fortnite con Drake, el rapero del meme. Mm. Pues hubo un evento en Fortnite, sabéis, me imagino que lo sabéis, y si no lo sabéis, os la lo nueva temporada, creo, ¿no? Cuando acaba una temporada, a modo de despedida de esa temporada siempre hay un evento. Pues en este evento, como estaba una colaboración con Marvel, digamos que el evento terminaba viniendo Galactus al mundo de Fortnite. Pues Gref lo streameó y alcanzó la desdeñable cifra de 660.000 cuentas a la vez, simultáneamente, viéndolo en ese momento. 660.000, no es moco de pavo, porque sí que es cierto que yo he visto streamings de LOL que alcanzan los 400.000, o incluso recuerdo, y voy a decir porque la he estado buscando mientras Adrián hablaba la noticia anterior, en un evento de la E-League Major de Boston de 2018, que para quien tenga ni idea de lo que es esto, es el competitivo del Counter-Strike, se alcanzó incluso 1 millón de brutal, claro, en ese instante, o sea, a la vez. Pero claro, estamos hablando de que es una... Es un... Pues como la SL, ¿vale? Son como canales de televisión dentro de lo que caben, o la LCS o la LEC del LOL. Pero claro, a nivel individual, a nivel de un chavalito en su casa que diga, voy a streamear esto. 660.000 visitas... O sea, visitas no. Personas viéndolo en ese momento es cuanto menos noticia. Así que nada. A ver cuándo damos la siguiente noticia de que X streamer lo supera, porque es que el hecho de que la gente consuma cada vez más Twitch es una realidad. O sea, incluso el propio Ibai, con que lo sigáis un poquito, se ve que su intención para el año que viene es literalmente convertir su canal de Twitch en una cadena de televisión, con sus programas, con sus concursos, con sus entrevistas, y no creo que sea el único. Entonces, creo que esto... Como apuesta personal, creo que para 2021-2022 estaremos viendo canales de Twitch de streamers particulares con muchos miles de visitas, Productora ya a tope ahí. De hecho, La comunidad hispana no tiene nada que envidiar a la americana a día de hoy. No, bueno, norteamericana, que sé que algunos hispanohablantes se pueden molestar. Es brutal la cantidad de gente de Latinoamérica que apoya tanto también al contenido español como españoles con Latinoamérica. Porque, por ejemplo, sí. Ibai hace muchísimas colaboraciones con argentinos, con latinoamericanos en general. Claro. Claro, y es brutal. O sea, la comunidad está súper unida y es que se caga y se mea en la norteamericana, ¿eh? Yo lo siento, pero estoy fuerísima de eso, sinceramente. No es un mundo que me guste, no es que ya ni me apasione, es que no me gusta, no le veo el atractivo. Pero porque prefiero ver un contenido cerrado, producido, por así decirlo, como un vídeo de YouTube, sí. ¿Sabes? O sea, ir a algo, a esa información concreta y ya está. Pero eso de verme, pero porque nunca me ha gustado a mí lo de decir, pues voy a ver la tele, como el que dice, voy a ver Twitch a ver qué está hablando ahora el Oslock o quien sea. Es que, no sé, me da igual, ¿sabes? No. No, pero Adri, sin ir más lejos, nosotros mismos, por ejemplo, nosotros podríamos coger, grabar el podcast y decir, tomar, ahí lo tenéis, descargarlo. Ojo, cuando queráis. Pero sin embargo, creamos un contenido que es como, oye, que sepáis que, mira, en este momento podéis coger, os podéis Movistar Liga de Campeones si tenéis al Real Madrid. O si os da la gana, enchufáis Twitch / Hot Factory y nos escucháis. Es como la alternativa que cada vez es más real. ¿Sabes? Es que es... ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Que podría ser totalmente viable. La radio Hot Factory y emitir 24 horas podcast de Hot Factory. O sea, tendríamos ahí, yo creo que podríamos emitir 2 meses sin que se repitiera. Tendríamos más material para emitir que Rock FM sin repetirnos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estaría guapísimo, ¿eh? No vas a ponerse, ¿eh? O sea, una rapera. Empezamos online y acabamos acabamos comprando Radio San Vicente y... Chicos, el Patreon, ¿eh? Ojo, no, pero espera, pones una radio Sparrow con Raspberry, no, y triunfas, ¿eh? José, tú que eres el tonto, bueno, de la Raspberry, investigame eso. Me cago en esta. No, no, de, sí, la verdad de que aquí sí. A o sea, el propósito de Hoth para 2021 es radio 24/7 Hoth. Ya ves, ¿eh? Pero ahí ya estaría, en verdad, ya como se ha motivado, se ha motivado ya. Sí, sí, hijo de puta. No, pero yo sinceramente, muchas veces, a lo mejor en el trabajo, o de camino al trabajo, o conduciendo, pienso, me pondría a escuchar algo, ¿sabes? Pero a lo mejor, mira, yo lo voy a decir, yo soy muy fan de los Arcadias, de Tornichan, o sea, me hace mucha gracia, y cuando me aburro, me pongo los especiales estos de Tele3 que imitan a los de Carrusel Deportivo. Sí, Tiempo pues de Tres. Imagínate que es, claro, si el Tiempo de Tres, exacto. Si eres alguien fan de un podcast en particular, a lo mejor te da igual de lo, claro, que estén hablando. Simplemente quieres escucharlos y pasar un buen rato. Y lo bueno... ¿Y quién te iba a decir? Lo bueno, claro, es que te puedas enchufar ahí. Es que es atemporal total, ¿sabes? Claro, y que ahora que todo el mundo tiene que si 25 gigas, que si gigas ilimitados, pues tío... Te pones ahí y aunque haga falta te lo pones a calidad de mierda a 144p, por ejemplo, pero nos estás escuchando. Es que, de hecho, hay un programa... Bueno, si es radio, claro, si Chose lo hace de tipo radio... Hay un programa que se llama... Sí, sería por internet, porque claro, había que hacerlo por red. Claro. Porque si no, si es por amplitud de radio, vamos, pilla mi barrio y poco más, ¿sabes? Mira, chavalitos, una cosa os digo. En el almacén lo dejo para que Chose se encargue de ello y hablaremos de esto en el futuro. Mira, en semana y media tengo vacaciones, voy a investigarlo. Mira, hay un programa que se llama Zara Radio o Zara Studio, que además creo que es gratuito, y... Te permite eso, gestionar, y estaría guapo en plan, pues, entre semana de 10 de la mañana a 10 de la noche Hot Factory, y en el resto de horario pues Jet Set Podcast, ¿sabes? O noche de Hot Factory, contenido adaptado de YouTube, o Alto Voltaje, yo qué sé, ¿sabes? Y a partir de las 12 de la madrugada, Alto Voltaje. Alto Voltaje. O sea, eso... Ya ves, chaval, todo guapo. Con los dos rombos. Y que empiece. José, investigame eso. Es tu puta tarea, te la encargo. De hecho, tengo a Raspberry porque hice la migración del servidor a la 4. Toma, ya está cogiendo polvo para chequearle cositas. José, queda grabado. Los oyentes están presentes y lo están escuchando. Si esto no se hace... Aquí el único culpable eres tú. Sí. Así que recae sobre, caiga sobre el peso de su conciencia. Ya estamos echando el marrón al personal. Radio apta para veganos. Bueno, chicos, vamos con una noticia bastante importante antes, sí, de entrar al cine, ¿vale? Para el que sea usuario de este servicio se va a ver gravemente afectado. Y es que Pornhub pedirá verificación para subir sus vídeos y elimina las descargas para evitar abusos tras graves denuncias de New York Times, me imagino. Sí. Vale. No he leído, por encima la noticia. Me imagino que será, por ejemplo, me ha comentado un amigo, ¿sabes? No es que yo lo sepa, ¿sabes? Que no soy aquí consumidor de este género. Es que, por ejemplo, en X vídeos, cuando una persona quiere subir género suyo, o sea, producción, vamos a ser fino, por favor, ¿vale? Producción propia, sí que es verdad que te piden un vídeo de verificación. Yo me imagino que Pornhub querrá utilizar esta metodología para el servicio suyo, vamos. Básicamente para que no haya mil reposts y sobre todo para proteger que no subas, claro, el típico vídeo que rula por WhatsApp en plan, ¿sabes? O grabaciones propias sin consentimiento. Claro, será por temas de derechos. Por temas de derechos, de que no esté resubido en otro lado, como bien dices. Porque, a ver, me han comentado que hay muchos vídeos repetidos, lo mismo a lo mejor en X vídeos, y pues lo que Pornhub prefiere es un servicio de calidad y original. No, básicamente. Además, todo el mundo sabe que si quieres algo pro, te vas a Pornhub. Si quieres algo amateur, te vas a X-Videos. Bueno, tengo un colega, y esto no es coña, ¿eh? O sea, lo del coleguita. Que tú lo conoces, Adri, no voy a decir nombre, pero es muy fan de Kim Hamster por el tema del amateur. Es verdad, sí. Es un conocido que se ha ido a Mallorca a trabajar. Creo que ya pilota, ¿no? Vale, igual sí. Estás dando muchas pistas. ¿Qué va? Ni de coña. Yo no sé quién es, pero. Un conocido mío que se ha ido a trabajar a Mallorca, pues fíjate tú. Ha echado el prestamista. ¿Cuánto sabrán? Bueno, pues más cositas. Cine serie, yo creo. Vamos a pasar aquí. Vamos. Porque, a ver, y vamos a. No lo había asociado, porque la verdad es que el medio guión lo preparé hace unos días y hoy lo he terminado. Pero han estado saliendo bastantes noticias que todo apunta que la de Spider-Man 3 de Marvel va a ser un pepinorro guapísimo. Es decir, va a ser multiversos de la hostia y mezclar todo lo que se ha visto en cine previo de Spider-Man en una sola peli. Como ya dijimos, tanto lo de la trilogía de Tobey Maguire como la bilogía de Andrew Garfield. Así que, bueno, ¿por qué la cosa pinta cada vez más hype y cada vez más hype? Bueno, en este momento no tiene que ver directamente con Spider-Man, pero sí, es decir, el director de Doctor Strange, la nueva, ha afirmado que, si este lo afirma es por algo, porque tiene información y obviamente que sea Doctor Strange, que es el que precisamente puede viajar entre universos, pues que todas las películas hechas hasta ahora del universo, o sea, de Spider-Man, cada una separada en el tiempo, pues pertenecen al Marvel Cinematic Universe. O sea que, pues sí, todo es canon. Es decir, no son las adaptaciones del 2000 de Tobey Maguire, no son las de... Son todas, hasta la de dibujiquios, la de... También recordemos, perdón, Adri, que es que el director de la nueva película de Doctor Strange es Sam Raimi, que Sam Raimi es el director de la trilogía inicial, la trilogía de Tobey Maguire. Entonces, pero no creo también que... es barrer un poquito para casa. Sí, pero no creo que le dejen decir algo así tan a la ligera. Es decir, si lo dicen... No, por supuesto. Esto es porque le han dado permiso, sin lugar a dudas. Y más... Lo que yo me pregunto... Espera, brevemente, para ya tener todos los datos sobre la mesa. Más cuando se ha confirmado que Alfred Molina va a regresar como el Doctor Octopus. Doctor Octopus. Que fue Doctor Octopus en Spider-Man 2. Y se están hablando ya de que se han publicado como cosas y luego las han retirado, de que si la Kirsten Dunst, creo que se llamaba, la que hacía de Mary Jane... Y bueno, sí, que todos los putos actores que están ya ahí firmando bajo... Sí, de momento se sabe de la firma de la Mary Jane de la trilogía de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, que es Spider-Man en la segunda, en el reboot, por así decirlo. Amazing. Entonces faltaría el Spider-Man de la trilogía, es decir, el Spider-Man del meme, de Tobey Maguire, y Emma Stone. Lo único que Emma Stone está más complicado porque por lo visto está embarazada. Entonces, no sé yo si... Que a ver, que con poder hacerlo lo podrán hacer, porque por ejemplo hasta la Penélope Cruz grabó un Piratas del Caribe estando embarazada gracias a su hermana. Y ahora, o incluso en Star Wars, te puedes morir físicamente, tú como actor, te puedes estar muñeco y que tu personaje esté en la pantalla. O sea que ahora creo que eso no sería un gran problema. Ajá. No, lo que quería decir que si están seguros de que todas las películas que se han hecho hasta el día de Marvel merece la pena alguna que otra recordarla. Y también decir, por ejemplo, que la gente que a lo mejor dentro del universo de Marvel y tal no le llama la atención Spider-Man, pero se haya criado con la primera versión de Spider-Man de Tommy Maguire, yo creo que simplemente por eso hay gente que va a ir al cine, en mi opinión. Sí. Que es hay gente que se va a ver justificado a verla por decir, hostia, venga, va, por nostalgia, voy a ver si sale con el traje y tal. Y creo que se va a ver en ese aspecto, o sea, la película va a salir muy beneficiada por ello. Los millennials, bueno, nosotros somos millennials, ¿no? Pero la chavalería joven se le va a sudar tres cojones, porque a lo mejor ni la habrán visto mucho de ellos las primeras de Spider-Man. Pero, no, pero si es fan del MCU, yo creo que aunque sea una vez, se habrán visto. De hecho, el otro día la estaban dando en la televisión nacional de aquí y yo me quedé viéndola, que pensé, Spider-Man 2, ¿vale? La de la trilogía. Y es mala, la película es muy mala. Y el actor Tobey Maguire es peor aún. Pero para no la sé. Época que fue, o sea, a ver, Tobey Maguire eso no es que sea digo, muy carismático. Hay que verlo con los ojos de los años 2000, claro. Claro. Estabas hablando de que en ese momento teníamos cosas como Daredevil, lo más parecido, Elektra, que eran putas mierdas siderales, o sea... Yo soy un gran fan de la trilogía de Matrix, y si lo veis a día de hoy, no, los efectos Matrix, especiales, madre de Dios. Matrix la he visto Dios. Este verano, sí, sí. Y es como, madre de Dios. Yo no la recordaba así. Buah, hostia, tío, la escena típica esta, bueno, como tú la has visto recientemente, la tendrás fresca, calla, que mira, está en un patio. Un momento, mira lo que están diciendo en el chat. Juan L. Power dice, confirmado hace algunos minutos, William Dafoe como duende de la saga de Tobey Maguire, confirmado. Joder. A ver. Chaval, casi nada. Espero que vuelva el tío Ben. La escenita esa que está en el patio y hay muchos agentes Smith y se pone con el palito y empieza a dar vueltas y tal. Dios, la cara se le ve con un gráfico de PlayStation 2 que dice, Dios, y yo cuando veía el tele flipaba. Y es en plan, Dios, qué denigrante, por favor. O sea, vergüenza ajena de taparte la cara por la humillación. Pero es que por entonces era flipante esa escena. Maravilloso. Bueno, pues oye, que sí, que tiene muy buena pinta Spider-Man 3 y yo es de la que posiblemente más ganas tenga de ver, pero sobre todo por eso, por los viejos guiños y por ver al puto Jameson también y todos estos, o sea... A ver, de momento lo de Willem Dafoe lo estoy mirando y no hay nada confirmado, pero hay rumores. No me extrañaría tampoco. Así que... De todas maneras, lo dicho, antes posible si... O sea, quiero decir... Claro, a ver... Es que no lo recuerdo bien, porque el Doctor Octopus muere como tal en la segunda. Yo diría que no. Ya no me acuerdo. Porque creo que no. A Octopus creo que le quitan la memory card de aquí y ya se recapacita. Pero Willem Dafoe sí muere. Sí, en sí, la atraviesa. Sí, coño, que la atraviesa. Claro. Que no se lo digas a tal. Y cae rendido ahí en la tabla de su cesta. Yo creo que esto no es... Ojalá, porque ya te digo, siendo Doctor Strange, se pueden sacar de la manga pues cualquier cosa, porque en otro universo sucede de otra forma, entonces claro, podrían sacarlo, pero claro. Cuando habéis dicho que... Ya sería que te explote la cabeza un poco. Cuando habéis dicho lo de Maston, digo, como no salga de nuca, pues... Pero bueno. En cualquier caso, vamos a seguir, ¿vale? Porque cambiando de... Ajá. Pues corporación cinematográfica, en este caso Warner... Según se excusan por los números de TNT en el cine, van a sacar todos los estrenos de cine que estaban previstos para 2021 también en HBO Max. Esto incluye Matrix 4, Dune y el Escuadrón Suicida. Entre muchos otros, Tom y Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, etc. Space Jam, un nuevo legado. O sea que todo esto conlleva de que... cada película estará un mes en HBO Max y después sale de HBO Max, se mantendrá en cine y cuando pase todo el periodo de comercialización o lo que sea, volverá a la plataforma digital. Pero la idea es estrenarla día 1 para ver si así recuperan más el tema. Y diréis... Eso... HBO Max, muy bien, para los americanos, no. En 2021... va a llegarnos aquí, a Europa, una aplicación renovada y con mucho más contenido. O sea que esto también nos afectaría. Pero sí que dicen que a partir de la segunda mitad. O sea que hay cosas que en principio nos perderíamos, tendríamos solo en cine. Con lo cual esto, en parte sí es para los americanos, en parte no, ¿vale? De mitad de año para adelante nos afectaría a nosotros también. Eso es lo que dirá de haber hecho Disney... Cuando sacaron la de Mulan, por ejemplo. Sin coste adicional, claro. Claro. O sea, ¿vale? Si quieres pagar por tener el Max, ¿vale? Si realmente te sale beneficioso tenerlo, aunque sea provisionalmente, no pagarlo de golpe anual, ¿vale? Pero la gente que a lo mejor, como nosotros que somos muchos primos aquí, pagamos la cuenta al año y la repartimos con los primos, que somos muchos, te renta. Pero si tienes el Disney Plus, Plus pagado y te resulta que sale una película que a lo mejor le hace ilusión a tu chiquilla o a tu chiquillo y te vienen con esta sandez, es como, tío, ¿qué me estás contando? Yo te pago un servicio. Al menos con HBO Max es en plan, bueno, está HBO normal y el Max es por si quieres incentivar a tener esto antes y de manera anticipada durante un mes y luego se va al formato normal, vale, pero es que lo que hizo Disney es una puta guarrada. Absolutamente, Chose, nada que rebatirte. Es como, cállate ya, hijo de puta. Seguimos. Es que como, o sea, me ha venido a la cabeza lo que dice el Pedrerol. Ese programa ya lo hicimos. ¿Y lo que se viene, qué? Decidlo vosotros, va. Que es, no, dilo tú, que tú eres el fanboy del Metal Gear. Eso, que te lo vas a pelar ahora esta noche. No. Seguro. No. Mira, sí, te lo cuento. Resulta que se ha hecho oficial que el actor de Solid Snake en la película de Metal Gear Solid va a ser Oscar Isaac, que viene a ser Poe Dameron en la trilogía actual de Star Wars. No sé, a ver, es una noticia que he visto con indiferencia, pero porque eso es bueno, es decir, ni me ha tirado para decir cómo cogen a este, ni ha sido en plan... han cogido a... ¿Cómo se llamaba, tío? Lobezno. Hugh Jackman. Hugh Jackman, claro. Porque el hombre ya en su momento sí, pero ahora quizás no da para tanto. Entonces ha sido en plan, buena elección, sin más, o sea, buena elección. No, no tengo ahí en plan de volverme loco. Faltan muchos datos, es decir, solo tenemos al actor. Han salido vídeos por ahí del tío que hace un año y pico, cuando le preguntaban que a quién le gustaría interpretar, él decía a Solid Snake, pero lo dijo hace un año y pico, ¿sabes? Habían rumores y demás y ahora está confirmado, pero no sé, o sea, me gusta, me parece correcto, no... Le pega, es que le pega, es que el tío... A ver, tiene... si lo soltó igual es porque algo había en el aire, ¿eh? En plan, para hacer peloteo de llamarme, cabrones. Puede ser, pero que el tío tiene el porte, ¿sabes? La cara, el pelo, etcétera, o sea... Sí, tal... tiene mandíbula marcada, es un tío robusto, bueno, robusto, que es un perfil muy marcado, ¿no? Me gusta. Sí. En cuanto a lo que es como actor, espero que esta película sea la que diga, pues mira, está bien, porque si es por Star Wars... Yo lo siento, pero... Y sé que no depende de él como persona o como actor, sino de la tarea que le hicieron hacer en Star Wars. Porque posiblemente el tío sea bueno y eso, pero es que... No sé. Pero, a ver, eso es lo que te digo, que su personaje no sea el mejor. No significa que no lo haya hecho bien, ¿eh? A mí como claro. A nivel interpretativo me parece muy buen actor, sin haber visto mucha cosa de él. Entonces... Coño, quiere decir eso, que aunque la película sea mala, él no es malo, ¿eh? Y se ve que es un buen actor. ¿Qué le pasó a John Nieve? Que se le echaron encima al actor. No me sé el nombre. Se le echaron encima porque como terminó la serie, es en plan. Y incluso estuvo con problemas de depresión no, y todo el rollo. Yo ahí no lo veo igual, porque sí que es cierto que el Kit Harington, que se llama el actor, a nivel interpretativo es un poco un témpano de hielo. Es decir, es no, actor sí, de una sola expresión facial, pero sin embargo, sin salirnos de Juego de Tronos, el actor que hace de la víbora, que ahora está haciendo de Mandaloriano, en Juego de Tronos su personaje no es el más interesante de todos, pero el actor es tan soberbiamente bueno, es muy carismático, es muy carismático. Es que el personaje crece muchísimo gracias al actor. Sí, pero me refiero a que el símbolo de John Nieve a mí me gustaba, o sea, sí, no era tan carismático como podía ser la víbora, pero por, no sé, eso ya depende de cómo es el actor, no cómo actúa. Claro, es que eso te iba a decir, también es que estamos hablando de John Nieve, que hace un poco de personaje atormentado. Entonces, claro, coger un actor de una sola expresión facial no está mal del todo, siempre y cuando su expresión facial sea de atormentado. Claro. Por eso, que a mí como personaje me gustó, y lo que no vi justo es si los guionistas decidieron de una manera cómo era su personaje al final de la temporada, ¿qué culpa tiene ese actor? Pues lo mismo que le pasa pero tú estás seguro... Yo sé, ¿tú estás seguro que fue Kit Harington el que tuvo que estar de psicólogos? Porque de Juego de Tronos, el actor que tuvo que estar de psicólogos fue el Baratheon, el... Joffrey. Joffrey Baratheon. Ese actor lo hizo tan sumamente bien que es que literalmente hasta su madre le odiaba. Es que lo hizo demasiado bien. Sí, sí, sí. Claro, entonces es eso, que que el personaje no sea bueno no significa que el actor tenga que ser malo necesariamente. Y yo, no. Sinceramente, Oscar Isaac me parece muy buen actor. Mira, dice Juan en el chat, dice, Oscar Isaac tiene tanto cara de soldado como de medio parguelas. Le pega para mandarlo a una misión suicida a Shadow Moses. Tiene cara de es un machorro, pero como pase una tía, vas a perder el culo y le vas a cagar, ¿sabes? Cuando salga una Meryl por ahí. Como te vea Sniper Wolf, se te va a caer la boca del suelo. Bueno, chicos, y yo creo que en este momento está claro que debería de ser... bueno, ya han confirmado que es Solid Snake como tal, o sea que debería de ser Shadow Moses. Es que da para ello. Debería de ser sí o sí, joder. Bueno, videojuegos, chicos. Vamos a meternos ya. Era la noticia perfecta para empalmar con ello. Y una noticia bastante curiosa que dices... ¿Nani? Resulta que... El príncipe heredero de Arabia Saudí adquiere el 33% de las acciones de SNK. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues que por el día juega el Metal Slug de capitán isleños en los videojuegos de la recreativa y luego por la noche pues se dedica a decapitar con su espadaja, ¿no? En público. Bueno, a ver, simplemente... No conozco a este hombre, ni la empresa que gestiona, ni por qué lo ha hecho. Entonces, a ver, esta gente se dice que tienen bastantes dineros. Entonces, si va a servir para que inviertan, y al parecer SNK ha seguido anunciando cosas. De hecho, es noticia aquí hoy que han anunciado el King of Fighters 15, con lo cual, es decir, sus planes siguen ahí, ¿no? Sí. Sinceramente, pues oye, bien, que sigan invirtiendo ahí en dineros. Van a ampliar el Samurai Showdown, este último que sacaron. Y en fin, que oye, al final lo que te importa a ti como usuario es que estas cosas tengan dinero y ganen dinero para que sigan generando esas cosas que tanto te molan. Sin más, con lo cual, pues mientras sean estos o sean los que sean. Sí, lo que pasa llama la atención, como por ejemplo, no sé si sabíais que Kim Jong-un, el dictador este de Corea del Norte, es súper fan del WoW y estuvo súper enganchado y todo el rollo. Y es en plan, coño, ¿quién lo diría? Un dictador, ¿sabes? Jugando al WoW. Pero bueno. Es una persona, al fin y al cabo, en el sentido de que tendrá su gusto. Ya, pero que lo ves tan recto que te dice, no, mata, mata. Es como, hostia, que es un orco, ¿sabes? Joder, macho. En el WoW es un puto orco. No, pero es que aunque sea un orco, como dices tú, él ha estudiado en Suiza. De hecho, es ultra fan de la NBA, por ejemplo. Entonces, hostia, como... lo desconocía, ¿eh? Que incluso estudió en el extranjero. Curioso. Pues, a ver, yo sé. Tú ponte a investigar un poquito sobre familias asiáticas de países dudosos y los hijos siempre estudian en Europa o a ver, o ¿y la hermana? Estados Unidos. ¿Y la hermana? Porque a mí la que me interesa es la hermana. De hecho, fue educado en Berna, concretamente. Más ese fuma unos leñitos que no. Flipas. Bueno, sabéis que pilla... Bueno, no, pero bueno. Cerquita Polonia y ahí se hace el Cyberpunk. ¿Y el Cyberpunk qué tiene? Con él? Pues tiene cross-save en ambas plataformas. O sea, si tú lo empiezas en la Play y luego te pasas a la Xbox, pues lo vas a poder seguir jugando. ¿Qué te parece? Pues como hace con el The Witcher, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues no lo sé. Que te mantiene la partida... Sí, sí, no. Sí. ¿Cómo que no? No. De Play a PC al menos no, 100% asegurado. Es en consolas sí, porque de Switch a PlayStation creo recordar que te lo permitía, te hacía el guardado. De PC a consola eso ya no lo sé. Pues jugará sí, en cualquier caso no planeo hacer cambios más que pasar de... Bueno, no, lo voy a jugar en Series X igual, pero con la versión de Series X cuando salga. Pero son detallicos que se agradecen. Hombre, claro, que son posibles. Y hablando de... O sea, son cosas que se hacen, que no es algo que digas, tengo que hacer aquí ingeniería de la hostia. No, o sea, si vamos, que se puede hacer, que no es excusa. Pues, como iba a decir, hablando de detallitos que se agradecen, en este caso no lo han incluido en Cyberpunk, porque aunque sea día 9, hay gente ya en círculos cercanos que lo están jugándolo. No les costaba nada hacer que, aunque juegues en consola, metas un teclado y un ratón y pudieras jugar con teclado y ratón, porque no sé si lo habéis visto, pero la interfaz está pensada para teclado y ratón, o sea, la interfaz del propio juego, o sea, a nivel menús, ¿vale? La es muy teclado y ratón. Y, claro, todo eso. Y joder, lo tiene el Modern Warfare, lo tiene hasta el propio Fortnite. No creo que les costara nada. Quizás lo retrasito o meter un parchecito para que se pueda. Que esta gente porque... no deja de actualizar las cosas, coño. Van a actualizar el Witcher para la nueva generación. O sea, nah. Entonces, yo sé que nos escuchan. CD Projekt, por favor. En el parche, yo sé que creo que ahora está en la 1.02, me ha enseñado el amigo que lo está jugando ya hoy. En la 1.03, que ponga Paimar y que se pueda jugar con teclado y ratón, yo pues lo agradecería. Estaría guapo, ¿eh? Pero ¿sabes que no está tan guapo? Pues el panorama en BioWare, porque resulta que Casey Hudson, que era el jefe, y Mark DeRach, que era el productor ejecutivo de la saga Dragon Age, han dejado el estudio. ¿Te han dado algún motivo? Se dice que, aún así, las cosas que se estaban haciendo siguen adelante, que los Game Awards, que no sé si son esta noche o mañana, que ya cubrir... mañana día 10 para nosotros. Pues ya lo cubriremos cuando toque el próximo programa, porque claro, van a haber anuncios, es decir, es un evento en el cual hay anuncios de cositas. World Exclusive. Premiere. El caso está... Eso, World Premiere. En que se decía que se iba a decir algo del Dragon Age. Bueno, todo esto en teoría sigue igual. El Anthem que se estaba rediseñando sigue ahí, o sea que... Parece ser que todo sigue como estaba, pero esto no deja de significar pues más abandono de la crew original, como ya llevaba años teniendo lugar en BioWare precisamente. Y eso, que claro, la gente tiene dudas pues por el hecho de que dice, bueno, vale, Mass Effect, que no hay que tocar nada para la trilogía, pero el nuevo, ¿qué? Como salga un Andrómeda 2, ¿cómo va a estar la cuestión? Esa es la historia. Veremos. ¿Será ya el último clavo de la tumba? Hombre, veremos qué pasa. Bueno, lo que sí que se ve es un clavo al cual le han sacado para dejar la tumba abierta, porque estaba muerto y vuelve el 14 de enero Scott Pilgrim vs. The World, el juego edición completa para vuestras consolas digitales. Porque sí, es digital, pero se planea un lanzamiento físico, que ahí será cuando yo compre este puto juego para la Switch. Eso te decía, ahí será donde yo haga clic clan, clac clan, clac clan, suelte el dinerito. Me pareció ver por Twitter que el uno de la crew decía que sí, que si por él fuera ya estaría ahí, pero que claro, que esto conlleva tratar con una gran corporación como es Ubisoft, en la cual hay un huevo de burocracia y no es tan fácil como parece. Así que sí, quieren que salga en físico, pero no se sabe cuándo. A esperar toca. Lo dicho, yo ahí lo jugaré porque me parece muy buen juego. Y tenemos retrasos, porque el Fahrenheit 15 aniversario, la edición física con, bueno, chorraditas y demás, porque digital ya estaba de hace tiempo. Pues eso, el Fahrenheit 15 aniversario para PlayStation 4 se retrasa hasta el primer cuatrimestre de 2021. Yo lo tenía ahí reservado en FNAC, con lo cual pues me toca esperar a que lo lancen en algún momento. Sale a precio reducido, creo que sale a 27-28 euros, o sea que está de puta madre. Y es muy buen juego si no lo habéis jugado. No es que tenga grandes mejoras respecto al original de PlayStation 2, pero ya es jugarlo en HD sin montarte una Play 2, ¿sabes? O sea que bueno. Y otro juego que, bueno, esto yo creo que poca gente lo podría esperar. Ni con tu dinero, ¿eh? Ojo, yo me encantaría decir lo contrario, pero es que lo que se ha visto, pues no. Hablamos de la... Vamos a hablar de la noticia y la comentamos. Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, el juego de Ubisoft de 2003, el remake, que le llaman remake, y a ver, sí que tiene mejoras. Tú te paras a compararlos lado a lado y las mejoras están ahí. Lo que pasa es que... Bueno, sí que tiene mejoras en texturas y en todo lo en demás cosas, eso es innegable. Lo que pasa es que es un remake muy vago. Es como, por ejemplo, el remake de 13. No sé si lo habéis visto. Ese juego, en la versión original, era un juego hecho con cel shading, era un cómic hecho videojuego... Y ahora han hecho... Es distinto. Lo gráfico, el diseño artístico es distinto. Hacen más plano los detalles. A ser un cómic ya tomado por culo, pero... Que lo que voy tampoco... es que es un remake muy vago. Es decir, el remake de 13 tendría que haber sido cel shading, pero de hoy. No quitar directamente el cel shading y sacar un juego de tiros genérico y quitarle toda la gracia que tenía ese producto en particular. Entonces, con el Prince of Persia más o menos lo mismo. Es decir, tenían material como para hacer ahí un pedazo de remake gráficamente de pepino y te han limitado a hacer una retexturización y poco más cutre. Entonces dicen que lo retrasan hasta el 18 de marzo para mejorarlo. Veremos a qué se refieren con eso y en qué mejora de verdad. No tengo yo mucha fe. En 2 meses ese juego no se arregla. No, claro que no. Pero eso bueno. Será el típico juego que te lo... ¡Oh, este año Ubisoft te da gratis este juego! Pues es el Prince of Persia remasterizado, ¿qué no? Al tiempo. Vale. Y no sé qué os parecerá, a mí me la suda bastante por el género al que pertenece, pero el 23 de febrero se lanza, bueno, a nivel occidental, Persona 5, a quien han renombrado como Strikers, creo que en Japón se llamaba Scramblers o algo así, y es una especie de Musou de Persona. No me llama la atención para nada. A ver, viendo lo bien que ha salido el Persona 5, pues puede ser que esté interesante, ¿no? Es como... A lo mejor puede ser que no te gusten los Musou mucho, pero si eres fan de Breath of the Wild, posiblemente te compres el Hyrule Warriors. Pues esto es un poco así, ¿no? Es como, vale, me gusta el Persona 5, quiero seguir jugando algo que tenga la marca Persona 5 o el nombre Persona 5 en sí. Pues no sé, aunque sea un machacabotones, o sea, si te gusta Yakuza, te puede gustar un Musou perfectamente. Una así que polla, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es machacar el botón. No tienen nada que ver. Jugar al Yakuza, jugar a un Musou y jugar al Tekken tienen lo mismo que ver, que es apretar la misma tecla todo el rato. Joder, y si no, que hecho se no lo den bien. Si te pones así, jugar en PC es jugar a lo mismo a todo, porque estás haciendo clic con el ratón todo el rato, el clic izquierdo. Es la misma comparación. Jugar al LoL que jugar al Age of Empires. ¿Sabes? O sea que ahí está el tema. Y bueno, hablando de juegos de mierda, hablando del LOL, ¿qué decís? ¿Qué pasa? ¿Qué ha salido? Pues que ya se puede jugar al LOL en el móvil, que ya está disponible. Al LOL. Lo has probado, ¿verdad? Sí, bueno, sí, o sea, no he probado una partida normal, pero voy a decir el título, League of Legends Wild Rift. Es el seudónimo que le dan a la versión del móvil. Ya está disponible tanto en Android como iOS y... poco más que comentar. El juego, yo no puedo decir gran cosa, porque antes de empezar es cuando me he dado cuenta, es como que ¡hostia! ¡Que está el juego! Y nada, he hecho los tutoriales y tal, está muy bien adaptado lo que he podido probar. Tampoco me he metido en una teamfight para decir ¡hostia, me cago en su puta madre, esto no está adaptado! Pero está muy bien repartido lo que viene siendo la interfaz para el móvil. Es muy intuitivo. Yo creo que además de un paquete en el que yo me incluyo, va a jugar mejor, yo creo, en esta versión que la del PC, me da a mí. Y nada, recordar que aún está en fase beta, con lo cual si hay bugs o defectos es totalmente normal. Está capado, no va a 60 FPS. Y obviamente es un juego free to play. Y bueno, ocupa relativamente poco. Digo poco porque lo voy a comparar con otro juego. Es un giga con 87. Y digo que ocupa poco porque, por ejemplo, un juego de cartas que es Hearthstone ocupa una barbaridad en comparación con este juego. Pero el doble, Hearthstone, el doble es largo. Que, hostia, es que Hearthstone directamente es que está muy mal optimizado para dispositivos móviles y tabletas. Es como que cogen el juego de PC y yo creo que ajustan la resolución y ya toman por culo porque no está justificado por ningún lado. Así que nada, requisitos también, aparte del almacenamiento, son 2 GB de RAM y supuestamente, bueno, prometieron de que en dispositivos de gama media y tal el juego podría ir sin problema. Yo tengo un S10, con lo cual no voy a decir, es normal que me funcione bien el juego, pero ya en el que tengo un móvil más o menos gama media, pues ya si alguno de vosotros lo juega, algún oyente, pues que nos diga qué tal funciona su móvil. Pero ya digo, en mi caso funciona cojonudo el juego. Yo de hecho lo he probado, de hecho cuando hemos empezado la grabación estaba jugando, estaba en plena partida y joder, se ve muy bien, se ve muy muy bien y en mi caso iba a 30 frames, me marcaba 30 clavados, no ha bajado no en ningún solo momento sí. Y mi móvil no es un iPhone ni nada, es un Xiaomi Mi 9T Pro, si no me equivoco, ¿sí? Habrá que ver cómo se sobrecalienta, también te digo que con lo que he jugado no me da tiempo a probar nada, yo sé. A mí de momento no se me ha calentado y en cuanto a consumo de batería, nada, en una hora, bueno, un poquito menos de una hora de juegos, a un 5% o algo así se me ha consumido. Pues fíjate. Está bastante bien. De hecho, pretendo hablar de él en Hot Factory, no sé cuándo, pero dentro de poco. Ojo, muy anticipo. Bien. Lo dejamos para eso entonces. Y vamos a hablar de Yakuza. A ver, tranquilos, chicos. De juego de mierda a juego de mierda. Chúpame los cojones, Mario. ¿Sabes qué pasa? Que el juego más reciente... Venga, ya, ¿eh? Vamos a respetar aquí las cosas. Sí, sí. Que estemos tranquilos. A ver, yo no lo dudaba, ¿vale? Pero ya está en desarrollo el próximo juego de Yakuza, ¿vale? Así que lo dicho, tranquilizaos porque, o sea, se viene. ¿Veíais de pequeños En busca del Valle Encantado? Hijo de puta. ¿Cuántas sabían del Busca del Valle Encantado? 12, yo que 13, sé, 13, 14. No sé. ¿Verdad? Yo creo que me quedé por la 12. No, pero no sé, todos ponerse en Wikipedia y ver cuántos hay. En Google la última que sugiere es la 14. Vale, pues poco más que añadir. Mira, ¿por qué Yakuza van ya por el 8? Y se supone que están haciendo ahora el 9, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yakuza 7 es completo de cojones. Me parece... Después ¿para quién quieres? Sí. En cuanto a historia, como historia aislada, independiente, no es tan... Obviamente es que no tiene el mismo impacto que Yakuza 0, ninguno lo va a tener. Pero la veo al nivel de crecimiento de personajes y sobre todo de profundidad del mundo, también en cuanto a que han creado el barrio más grande o la ciudad más grande hasta la fecha y le han dado vida. Tiene vida, o sea, es ¿y el pelo? ¿Cómo se mueve el pelo? El pelo flipas cómo se mueve. Mira, es como mi pelo aquí con el efecto este de... ¿sabes? Con el... reflejo, sí, el blur ese ya... que te has puesto detrás. Sí, es lo mismo. ¿Tú ya te lo has terminado? Una polla, llevo 20... O casi. No, Chose, escúchame. Capítulo... No, era por confirmarte, no es un vacil, ¿eh? Es por saber, ya me dirá más adelante cuando te lo termine, o ya sabrás algo, es si una persona que no ha jugado a ningún Yakuza, si se podría inicializar en este. Chose. Dicen que sí. Chose. ¿Qué pasa? Se supone que tú eres el hater de Yakuza. Ya, bueno, pero... Es el que bilia, pero luego lo prueba y dice, pues está guapo. ¿Sabes? A ver, he dicho que a lo mejor me interesa. Otra cosa es que lo juegue. Por cierto, estaba viendo aquí, para la gente que nos escucha desde Latinoamérica, hablamos de la película La Tierra Antes del Tiempo. en Hispanoamérica. Joder. Bueno, ¿qué pasa con Nintendo y los Joy-Cons, Aymar? Que se han coronado los cabrones. ¿Tú te llamas Aymar? No, pero me metí la puntillita. No, pero la puntillita me viene bien porque así abro la noticia y la puedo ir viendo. Hay que decirlo todo, hijo. Pues eso, que no, necesitaba refrescarla. Porque como no paran de liarla, resulta que había un streamer, digo había porque el chico se suicidó, se tiró de un puente, me parece. Creo que el chaval era de Nueva York y desapareció y luego se vio que se había suicidado. Había un streamer que se llamaba Ética, eso, que era streamer de Switch, de Nintendo, y digamos que una empresa un poco en honor a Ética y para combatir la depresión y a nivel caritativo, habían lanzado donativos, sí, entiendo, ¿no? Exacto, sí, que el 100% del beneficio lo donaban a la caridad directamente, concretamente a Jet Foundation, que era pues eso, encargada de proteger salud emocional y prevenir el suicidio de adolescentes y adultos jóvenes. Y Nintendo ha dicho que ¿qué? ¿Que estoy vendiendo Eticons, como le llamaban? Pues no, que no podéis. Eso no es muy ético. Eso no es muy ético, los cojones. Y nada, que les han... De hecho, les demandaron y les han obligado a prohibir la venta. Es que volvemos a lo mismo. Es decir... Estás cogiendo accesorios originales y revendiéndolos, ganando un beneficio de algo que tiene una puta propiedad intelectual. No es como que tú licencias los mandos. Estás cogiendo los mandos originales, los estás personalizando y vendiendo como nuevos. Ya, pero si tú practicas otra cosa... Vale, pero es que... Pero escucha, pero es que volvemos a lo mismo. Pueden hacerlo y lo han hecho. Otra cosa es que vendas fundas, carcasas o... algo licenciado, pero estás cogiendo directamente un producto Nintendo y vendiéndolo como tuyo. Eso no puede. Sí, pero como a si ver, se si, llama si, Sony, es como si personalizas claro. DualSense. Pero aquí hay dos puntos de vista. El punto de vista corporativista y el punto de vista humano, ¿vale? Claro. A nivel claro. corporativista, entiendo que Nintendo diga ni de coña, chavales. Ni de coña, esto es mío. Lo entiendo. Igual que PlayStation no quiere que vendan las plates de PlayStation 5 para que la gente se las customice. Lo entiendo. Pero luego, a nivel humano, que de muchos que son en Nintendo, de muchos que mandarán en Nintendo, no hay ni uno solo que diga que es que esto va para la caridad. Vamos, aunque sea, ya no digo a cerrarlo mal, que lo cierren. Es que hasta los demandan, tío. Es que. Sí, bueno, pero. No como sé, lo de, me parece yo, de una frialdad. Como lo, claro, yo le había de una manera de que justificasen realmente que esos beneficios van directamente a esas asociaciones. Eso es en plan, oye, yo soy Nintendo, vale, quiero asegurarme que vas a hacer eso. Y a la mínima que veas algo raro, pues, coño, le cortas el. Que colaboren dinero. Incluso con ellos. Si es que. Pero que además, JetFoundation.org, es que os podéis meter en la web y debería, supongo. Que tendrán toda la información. Deberían de colaborar los japoneses, más teniendo en cuenta con lo mucho que les gusta asomarse a los balcones, coño, pues, escúchame. Están chapando también torneos de Smash Bros. Melee, creo, o sea, protegen sus propiedades. Para ellos es como decir Mickey Mouse para Disney, y es decir... Como dicen, lo mío, para mí. No. Las propiedades intelectuales de esta gente es su valor más preciado, básicamente, y tienen que protegerlo hasta la muerte. Yo lo entiendo por ambas partes, pero es que... pueden hacerlo y lo hacen, ¿sabes? Que sí, que es el carácter japonés, que lo suyo es suyo y no me toco los cojones. Pues eso, a ver, que sí, que yo entiendo que esté hecho por una buena causa, pero no sé. Lo hacen porque pueden hacerlo, es decir, el denunciarlos, ¿sabes? Ya, pero lo que dice Aymar, que moralmente o éticamente... Ya, pero... No es la mejor manera, no sé, no... Vale, pero esta noticia, ¿cuánta gente crees que le ha llegado que consuma Nintendo? A los cuatro frikis de Twitter como nosotros, que estamos atentos a la noticia. Pyron, sí. Porque tú vas a un game, pones a un pavo en la puerta... Pero escúchame, tú vas a game, pones a un pavo en la puerta estas navidades, dos semanas, y le preguntas a todo aquel que compre algo de Nintendo si sabía de esto y te va a decir ¿qué? ¿Eti qué? ¿Qué? ¿Qué claro. mierda me estás contando? Les suda los cojones, ¿sabes? O sea, el impacto que pueda tener esto es inferior a nivel daño público respecto a al reporte económico que les va a dar. No, a ver, si la imagen no se les va a manchar por lo que estás diciendo, no va a llegar a mucha gente, pero joder. No, sí que es cierto que durante todo un día Nintendo fue trending topic, ¿vale? Pero es eso, un día y como ese día no te hayas metido a Twitter, ni lo ves. Entonces es... Yo quise meter esta noticia para darle un poco de altavoz y ver con qué tipo de empresas lidiamos. Porque es que sí, que hacen muchas cosas bien. Si yo no digo que no, pero es que hay veces que son muy fríos. Yeah. Son muy, muy fríos. Y es que nada, yo estudiaría cada caso. Y si ves que, yo qué sé, Jet Foundation estaba haciendo eso, pues que digan, mira, vale, vamos a ver... ¿Cómo podemos acercar las posturas para que vosotros no hagáis una ilegalidad como es comercial, claro. algo que no os pertenece, pero que a fin de cuentas se ayude a la beneficencia, o sea, que también se ayude digo, a algo caritativo? Yo normalmente, según tengo entendido, este tema no va tan a la ligera, es decir, primero entiendo que se avise, oye, dejad de hacer esto, lo que estáis haciendo es ilegal, y luego ya se proceda a que si hay desobediencia... O sea, que haya un aviso y si no se cumple, pues te metan el puro. Es decir, si tú de primera dices esto es ilegal, pues y te están avisando y tú sigues y sigues, pues al final ya es... coño, deja de hacerlo, ¿sabes? Que te han avisado ya unas cuantas veces, mozo. Claro, entonces ¿oye? También lo que se busca, porque les está, porque ahora mismo la Jet Foundation esta la conoce un 900% más de gente de lo que la conocía antes, gracias a que les han demandado y posiblemente sea también una sí. estrategia de marketing para ellos... Con lo cual es una guerra judicial. O sea, eso. Ambas partes. Posiblemente gane más con esto la Jet esta sí, que los de Nintendo, sí, ¿sabes? Sí. De alguna manera la han tirado por otro lado, sí. Y al final lo que te iba a decir. Yo, como Adrián, usuario de Nintendo y de todas las demás, me importa un capullo la beneficencia que puedan hacer, sinceramente. Les dará un valor añadido, pero yo, si voy a comprar un juego, lo voy a comprar igual, y si no lo voy a comprar, no lo voy a comprar igual. Donen más o menos, ¿sabes? O sea, si quieres tú donar a título personal para sentirte bien con esas cosas, vale, pero que la empresa a la que tú le compras un juego de vez en cuando done, pues, ¿qué quieres que te diga? Maneras de darte no te va a hacer, un placebo mental, ¿sabes? Pero me importa un puto capullo siendo lo más frío que se puede ser. No. Para finalizar con esta noticia, ¿vale? O sea, a nivel España, nosotros ética no teníamos ni puta idea de quién era. Hasta yo que sí que sabía quién era. El negro que jugaba a Smash, sí, del Smash. Jugaba Undertale, jugaba... Pero es que no solo eso, Adri. Es que, además, su padre era político... de Ghana y un pariente del padre es el presidente actual de Ghana, entonces es como es alguien que al menos era cuanto menos conocido Y yo creo que a lo mejor, que a ver, si en Ghana, ¿quién coño compra Nintendo en Ghana? Pues tres personas literalmente. Pues ya no les quedan ganas, eso, es... porque... Ahora ya no les quedan ganas, claro. Es que eso, no sé, me parece que había muchos factores como para que Nintendo dijera, venga, vamos a hacerlo bien esta vez. Pero bueno, una vez más, no. Mira, a los chinos, a los asiáticos, japoneses sobre todo, les importa un puto capullo, o sea... Es que, no sé, son factores, son datos que se analizan fríamente, pero es que son eso, los fríos datos. Y si han valorado esto es porque es así. Es como, por ejemplo, la siguiente noticia. Nintendo Switch se actualiza a la versión 11 con novedades importantes. Vale, ¿te crees que después de casi 4 años estas súper importantes novedades no las podían haber metido antes, que tampoco lo son tanto? Nintendo le pela la polla, va a vender consolas igual meta esto o no, lo hemos hablado mil veces. No tiene Netflix, el sistema operativo basura. ¿Y qué? ¿Van a vender igual? ¿Te crees que les importa invertir en esta mierda si van a vender lo mismo? Pues eso. ¿Qué han metido? Pues básicamente han metido... Es que para que vean lo que les suda la pollísima Nintendo, lo suda polla que está. En los iconitos de abajo, que tienen todos una estética visual bien marcada y consistente entre sí, pues han decidido meter un nuevo icono de Nintendo Switch Online que se carga toda esa consistencia, ¿no? Por así decirlo. Un puto icono rojo brillante, cuando antes todo lo demás era la silueta, por así decirlo, de colorines. Paliducho gris, ¿no? Claro. Y te quedaba claro, pues ahora no. Ahora... Te da un poco el toque, ahora el colorcico ahí rojo de su puta madre. Claro, que es un icono que está... A ver, la función está bien, te metes dentro y tienes todo lo relacionado con el Switch Online y te muestra desde los juegos que tienes acceso de NES o Super NES. Curiosamente te sale ahí como dando a entender que pueda haber hueco para más en un futuro. Y también te salen los juegos que tienes acceso gratuitamente con el Nintendo Switch Online, como el Tetris o el Mario este de Battle Royale. Y también, pues bueno, suscripciones y descuentos, etcétera. Descuentos no, juegos online, juegos que hacen uso del online. Entonces, realmente está bien porque está todo reunido, pero que tampoco es algo que te cambie la vida, ¿sabes? Más cosas, bueno, que ahora puedes enviar capturas de pantalla al teléfono móvil directamente, sin tener que hacerlo de enviarlas a Twitter y de ahí descargártelas, sino que te las mandas como foto, como tal, ¿vale? Lo que pasa es que es un puto coñazo, porque a la hora de la verdad... A ver, sí y no. Si fuese tan fácil como en la Xbox, que tú le haces la puta captura y automáticamente te sale en tu aplicación de Xbox, vale. Pero en Nintendo no, te generan un QR o dos máximo en los que cabe, en los que caben hasta 10 capturas y un vídeo, y con eso te lo sacas en el móvil, por así decirlo. Pero no sé, ¿por qué cojones no lo sacas en la nube? O sea... En vez de simplificarlo todo, ¿no? Lo complican más, joder. No, es un método alternativo, pero no es el más práctico, ¿sabes? Es funcional. Sí, ya bueno, mejor. Ya bueno, pero con la interfaz de Nintendo... ¿Es mejor que lo de antes de Twitter? Sí. ¿Es lo mejor? No. Pero me refiero, te vendía mucho la moto al principio de la simplicidad del diseño de la interfaz, porque es una consola portátil y es para jugar y no sé qué, y luego que esta cosa de mierda te complica la vida para poder transferirte a las capturas, pues como joder, macho. Ojo, y otra cosa, puedes conectar la consola al PC por USB-C directamente y pasar las capturas como tal. Ahí queda eso. ¿Ve? Eso lo veo cojonudo, pero el para pasártelo con el móvil, que tengas que hacer esas mierdas. Pero hoy en día, teniendo la nube, como quien dice, teniendo todo en internet, ¿qué necesidad tengo de conectar mi puta Switch por cable al PC, sabes? O sea, no sé. Lo veo más simple que el código QR, que pasarte las cositas así, sinceramente. Uy, sí, pero yo te diría que hasta veo más cómodo, depende de la categorización o qué cojones vayas a hacer con esas capturas, pero no sé. Que está bien que lo hayan puesto 4 años después casi, pero no sé, no me es suficiente, ¿sabes? Teniendo en cuenta la competencia, coño. Bueno, ojo, la gran novedad, se pueden priorizar las descargas, esto es increíble, y además ahora podemos descargar los datos guardados en la nube desde el menú este de Nintendo Switch Online. ¿Qué os parece, chavales? Esto es siglo XXVII ya, y me quedo corto. No sé, yo creo que este año Nintendo se está coronando, ¿eh? A ver, ha sido el año del COVID, bla, bla, bla, excusas, pero... No, llega un punto que ya las excusas no sabes, no puedes justificarlo. O sea, por muy fanboy que seas, ya tiene que ser, que lo será, el Breath of the Wild 2, pero, joder, el año que viene sácame algo, tío, es que no me jodas. O sea, es que yo tengo la consola, que te dije yo que pensé venderla, no la he vendido, pero la tengo en la estantería sin enchufar, en plan de, bueno, pues que ahí está, ¿sabes? Madre mía... Más de la mitad de los miembros de Hot Factory está vendiendo sus Nintendo Switches. por distintos motivos y razones. Madre mía, sí, chavales. Nintendo Doom. Y hablando de Doom, Doom Eternal en Switch, que parecía que no iba a salir nunca, pero sí, de hecho es que ya ha salido, para más historia. Ayer. Inri, sí, salía ayer, sí, el 8 de diciembre. Con exacto. Todos sus extras ahí, flamosos, y hay comparativas, no he tenido tiempo de verlas, no sé cómo estará saliendo, pero, oye, por fin ha llegado, no es una promesa incumplida, me parece bien. Por otro lado, también el mismo Doom Eternal llega en concreto al Game Pass de PC, o lo hizo ya el día 3 de diciembre. Yo ya lo he probado ahí con mi PC nuevo y ojito, tira flama y se descarga. Las partículicas, guay, ¿no? A tope. Y bueno, vamos ya un poco a la recta final con el bloque consolitas, marcas y demás. Y es que, como os dijimos, el Quick Resume de Xbox Series está teniendo algunos problemas. Así que, bueno, lo desactivaron en la gran mayoría de juegos, pero poco a poco están parcheando y reactivando la función. Y ya son más de 20 juegos en los que vuelve la cosa a estar correcta. Así que, oye, bien. Oye, al final el tema es ese, que lo van parcheando y va quedando todo bien. Que yo realmente es una función que tampoco le voy a dar más uso, porque, como digo, juego a un juego a la vez, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, ahí lo tenéis. Por otro lado... Es que esto es más para los que jueguen digital. Yo siempre lo he visto así, pero bueno. Sí. Digital, eso, o que vaya... Que... O como dijimos ya, que vaya haciendo transición de juego online con los colegas a juego campaña cuando... Sí. Mira, ¿sabes qué más cosas tengo que contar, Chose? Pues, dímelo, ejemplo, todo, papi. Que a partir del día 15 de diciembre vas a poder descargar gratuitamente, si estás en Game Pass y si no a pagar, la expansión de la campaña de Gears 5 titulada Hive Busters. Y, joder, día 1 que la voy a bajar, chaval, siendo gratis, ¿por qué no? Lo que mola es que, y me da la sensación, no he visto los detalles realmente, pero me da la sensación... de que va a ser una campaña más bien como los guías clásicos. No me ha dado la sensación de ver mundos abiertos ni pollas, ¿sabes a lo que me refiero? Más pasilleros. Sí, y eso me gusta, porque eso es guías, joder. He visto mucha bestialidad, mucha esencia del original en el sentido de los típicos personajes musculados que gritan y son los más machos y ya está, ¿sabes? O sea, al final, destrucción... bichos muertos gigantes y ya está. Pues eso es un poco lo que he visto. Dicen que es una campaña de unas 3 horas que tendrá lugar en las islas volcánicas de Galandi y bueno, pues eso, que se va a poder jugar a pantalla partida o cooperativo de 3, 16 nuevos logros y tiene todas las optimizaciones incluidas de series S y X. Lo bueno es eso, lo dicho, si la compras aparte pues te va a costar 20 euros, si la juegas con Game Pass pues totalmente gratis, así que me la voy a bajar y en un finde va a caer. Veremos, tiene buena pinta, o sea, pues, siendo gratis es al mejor precio. Y teniendo en cuenta que a mí se me acabó ya el mes de Game Pass este que me creé con la consola, pero que mi hermana le saltó la oferta con el Game Pass de PC de 3 meses por un pavo y su cuenta está en mi Xbox, ya sabes que pues, es eso, ¿no? Para que lo goce. Qué bueno tener hermanas en este caso. Ya ves, pollica. Bueno, más cositas. Vamos con la siguiente dentro de Microsoft y esto sí que es un pepino de noticias. Es decir, ya que cada uno se lo tome como quiera, ¿vale? Halo Infinite. Bueno, todos sabemos que sufrió un retraso, no ha sido el título de lanzamiento de series, pero dijeron que el año que viene lo tendríamos disponible y ya han dado por fin más datos concretos de cuándo va a ser eso. Y al parecer será en otoño de 2021, es decir, nos queda por lo menos un año casi para... disfrutar de él. Sí que es verdad que va a haber un rediseño absoluto a nivel gráfico. Dicen que el bueno de Craig va a cambiarle la cara y demás, que a lo largo del año irán mostrando capturas y eso, y han empezado a revelar capturas de pantalla y sí que es verdad que son de interiores, se ven bastante bien, es decir, sobre todo lo que han enseñado son cosas del multijugador y lo dicho, tienen buena pinta. Faltaría ver todo esto en movimiento, un poco algo similar al tramo que mostraron, pero ya en condiciones, a ver si de verdad hay mejora o sigue siendo una chabacanería asquerosa. Así que ahí queda la duda, no sé. Es mucho tiempo también para esperar, pero al menos ya sabes que para la campaña navideña del año que viene vas a tener ahí ese... Y ahora... Ese aliciente. Ahora quiero abrir un mini debate. Venga. Viendo lo que hemos visto con Cyberpunk y sus 3-4... ¿Retrasos? Retrasos, eso es, que se me había ido el santo cielo. ¿Os lo creéis que tal y como estaba el juego salga para Fall 2021? Yo creo que sí, debe. Es que no es que pueda, es que debe. O sea... Debe, claro que debe, pero... Como el Metroid 4, ¿no? Pues lo mismo. Es que yo... A ver, yo estoy súper ilusionado siempre con los lanzamientos de videojuegos, ¿vale? Pero es que antes decían una fecha y salía. Y salía. Pero ahora es como... Sí, siempre ya, han habido claro. Retrasos, ¿eh? Siempre los han habido. Sí, pero es que últimamente cada vez más. Y en las... cuádruples as y quíntuples as que están habiendo ahora, es que es muy habitual. Y no también, sé, yo es que Halo lo vi muy verde, que ojalá salga, porque es eso, o sea, de verdad. Es el buque insignia, uno de los buques insignia de Microsoft. Claro, y es necesario para la campaña navideña del año que viene, pero yo es que ya no me lo creo. No sé. Yo sí, no... la verdad. Yo creo que sí. No veo por qué no. Y que vayan actualizando lo que puedan todavía de la Master Chief un poco para ir avivando esto, la campañita del Gear 5 un año después, pues oye, son cositas así bien, lo que pasa es que sí que es verdad que faltan, pues eso, títulos de los estudios principales de Microsoft que vayan saliendo a lo largo del año que viene, y el problema es que no hay nada anunciado, entonces esa es la cosa. Bueno, aparte del Senua Sacrifice 2 y alguna cosilla así un poco más tal, pero claro, esa es la cosita. Bueno, el Psychonaut 2, etcétera. Pero que no son cosas tampoco como un Halo o un Gear, ¿sabes? O sea, de Forza han dicho que mañana estemos atentos a los Game Awards. Entonces, yo qué sé, igual hay mini sorpresitas así, pues yo qué sé. A mí me sacas un Killer Instinct 2 y digo, joder, me... Un apañito, ¿no? No sé, también sí. Está lo de Rare que está por ahí haciendo, que a mí no me llama un pijo, ¿no? Pero hay a quien sí, entonces... No sé, volvemos a lo de siempre. A ver, sí, yo creo que cosas veremos. En 2021 vamos a ver cosas seguro, pero... En lo que están centrados ahora, está clarísimo, es en el puto Game Pass, el xCloud, el juego en la nube, los servicios, todo esto. Y muestra de ello es la siguiente noticia, y es que confirman que para primavera de este año que vamos a empezar, xCloud va a ser compatible con iOS y PC entre los formatos o plataformas compatibles. Es decir, se van a meter en iOS... A través de, como decía, o al menos intentarlo del navegador, y en PC, pues cualquier PC, vamos. Así que habrá que probar qué tal funciona la cosa. También han dado datos. Dichos. No, que he metido esta noticia porque me ha hecho gracia de que cuando probaba las consolas estuvimos diciendo temas de con el Game Pass se puede jugar, o no sé qué servicio era. Aparte del Game Pass, de que podía jugar desde el móvil a la nube, a los juegos y tal. El X, y mira, claro. Por dónde sale la noticia. Sí, y mira, sí, pero que ya está, va a estar para teléfono. No, sí, ver, que me ha hecho gracia la noticia. En Android está, lo que no está es en Apple o en PC incluso. ¿Sabes? Estamos hablando del juego en la nube, no depender de lo que tú le mandes desde tu consola. De la consola, que es, exacto. Claro. Estamos hablando de servidores en la nube, esa es la movida. Y por otro lado, pues han informado de los datos de suscripciones de Game Pass. Según comentan, que los suscriptores, por así decirlo, han duplicado respecto a el noviembre del año pasado, de los que había suscritos en ese momento, que un 40% de los nuevos jugadores de Xbox lo hacen desde Series S, que hay ventas récord en Reino Unido, Francia y Alemania... Y que eso, la beta, es decir, lo que estábamos hablando en la noticia anterior, es beta, ¿vale? Lo que va a llegar y lo hará el año que viene. Y bueno, que también planean meter el tema del Game Pass Ultimate con el tema del cloud para países como, por ejemplo, Brasil, México, Australia o Japón, para el año que viene. Y bueno, pues eso, más títulos que vendrán dentro del Game Pass en un futuro, ¿vale? Como por ejemplo, pues algunos de los que hemos comentado, Halo Infinite, el Psychonauts, el Medium, Warhammer, etc. Así que lo dicho, el Game Pass sigue subiendo en activos y es interesante, cuanto menos. Pasando ya a Sony, tenemos datos de ventas, o sea, mezclado Sony y Microsoft, ¿vale? Datos de ventas en España en la primera semana de cada una, ¿vale? Según hemos visto, en España se vendieron durante la semana del lanzamiento 43.000 PlayStation 5, comparándolo con las 38.000 que se vendieron en de Play 4 en 2013, pues hombre, son unas poquitas más, 5.000, y 35.000 PlayStation 3 en su momento. Sí que es verdad que Play 2 vendió 40.000, ¿vale? Todo esto según vemos por aquí en EOL. Con lo cual, sí, realmente ha sido el lanzamiento más exitoso de PlayStation en España, sin contar los de la Play original, que no hay registros al parecer. Pero, ojo, porque no ha vendido más que otra consola de Sony, que fue la PSP, que colocó 54.200 unidades. Curiosito. Por otro lado, Xbox pues vendió en España versus las 43.000 Play 5, pues 14.000 Xboxes en general. Joder, qué triste. De series, tanto en X como S. Que según comentan, pues bueno, muy parecido a las cifras de las consolas anteriores. Por ejemplo, la 360 vendió 14.900 y la One normal 15.000. O sea que, joder, es triste que vendiera más la One de 2013 que la series, juntando series S y X. Pero bueno. Es que la gente sigue siendo muy... En España sí. Muy tradicional con la Play. Hemos dicho muchas veces, que tú no quieres una consola, quieres la Play. A lo que iba a decir es que tiene muchísimo mérito lo que consiguió PSP y PlayStation 2, porque ahora, en la era de las nuevas tecnologías, de Internet... Que te metes a un portal X de noticias y salvo que tengas el adblock, ves spam. Y si no ves noticias de la propia consola y tu subconsciente te hace querer tener esa consola, porque, joder, al final de cuentas, si ya de por sí la quieres y te la están metralleteando en la cabeza todo el rato, es como, no solo la quiero, sino que tengo la falsa sensación de que la necesito. Claro, cuando la Play 2, sí habrían casas con internet, pero serían las mínimas. Y no todo el mundo tenía para comprarse las hobby consolas. Y vender lo que vendieron tiene muchísimo, muchísimo mérito, ¿eh? Pues sí. Es interesante, o sea, son números interesantes de que hoy en día eso... También es porque no han habido tantas unidades, al parecer, pero bueno, yo qué sé. Pues si te voy a decir, si hubiese habido más unidades, yo creo que se hubiese subido exponencialmente... Unidades hay, porque yo me he pasado por el CEX y he visto unas cuantas. Sí, ¿a qué precio? 300 o 200 euros más, ¿no? Mínimo. No me he querido fijar en el precio. Bueno, el caso, a finales de 2000, como dato, ¿vale? Lo indican aquí, me parece curioso, que a finales del año pasado, ventas de consolas en España, pues había colocadas 3,65 millones de Play 4, 1,1 millones de Switches y 450.000 Wanes. Me parecen muy pocas Wanes, ¿eh? O sea, qué lastimica de consola, tío. Una pena. Pero bueno. Claro, es que ahora entiendo que dijéramos la noticia esa de que incluso se planearán decir, mira, hemos sacado una consola que está muerta, la abandonamos. Es que claro, viendo esas cifras es comprensible. Ya no es eso. O sea, en España al menos. Cuando decíamos, no, es que, ¿cómo nos sacan el Gears 4 doblado? Si es que ves las cifras y dices, pero si es que ¿quién va a jugarlo? O sea, es que... ¿Sabes? O sea, es lo mismo que hablábamos de Nintendo antes como empresa. Es que como empresa hay que entender, ¿les cunde? ¿Sabes? A una producción tan grande gastarse esos dineros. Es que, no sé. Dimos gracias que los están sacando en español. Es que hay que dar gracias, joder. Pero bueno. Bueno, ya sí, metidos en Sony al completo. Si os acordáis del tema este de la PlayStation Plus Collection que comentábamos, que, bueno, haciendo la tricky, si un amigo con Play 5 te ponía... la cuenta tuya de Play 4 y te canjeaba los juegos de la Plus Collection, podías verlos en tu Play 4, pues al parecer a Sony esto no le hace ni puta gracia, ¿vale? Pero me explico, es decir, tú lo puedes hacer aisladamente, yo lo he hecho, ¿vale? Se lo he hecho a mi cuñado y no ha habido ningún problema cuando tenía la Play 5. Pero lo que no le gusta a Sony... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Hot Factory. ¿Perdón? Para más información. Bueno, el caso está en que, lo que no le hace ni puta gracia a Sony es que tú cojas en eBay y utilices tu PlayStation 5 como putita para ir pasándole por 5 pavos por la cara o los que cobres para que la gente te canjee en tu consola los juegos de la PlayStation Plus. Y está baneando. A ver, ¿qué quieres que te diga? Que sea una cosa... O sea, si no quieres que se haga, no lo permitas a nivel que tu cuenta... O sea, que esos juegos solo aparezcan en la Play 5 como hábiles, por así decirlo, como jugables... Y no en Play 4 también una vez canjeados, porque si tu puto sistema lo permite, lo normal es que la gente lo haga. Y si no te gusta, no lo permitas, lo dicho, pero no penalices a los putos usuarios por hacer algo que contemplas, hijo de puta. O sea, me parece muy cerdo. Vale, sí, que están vendiendo el servicio, pero es como, por ejemplo, ahora si dices, no, es que he llevado a la tienda una consola para reparar y como me la han hecho ellos, que yo no podía hacerlo porque no sé... o no tengo acceso a las herramientas o lo que sea, pues te lo hace otro y pagas para que otro te lo haga, ¿no? Pues aquí, entre comillas, entre muchas comillas, podría ser lo mismo, ¿no? Estás pagando a otro para que te canje unos juegos. ¿Sabes? O sea, no sé, es que, lo dicho, si no quieres que lo hagan, no lo permitas a nivel infraestructura, no me dejes canjearlos, porque si dejas hacerlo, luego no banees. O sea, no sé, me parece muy sucio, ¿sabes? Ya cobren o no, que cada uno haga lo que quiera, pero, coño, que banees por esto... Y permitas, como quien dice, el tema de la especulación, es decir, al final lo que se dice, ¿no? El tema de la especulación siempre, entre comillas, es culpa de principalmente de la compañía que las hace, pues dices, vale, si no vas a tener unidades para satisfacer la demanda y evitar la especulación, si de verdad quieres evitarla, retrasa la consola 6 meses, ten unidades de sobra para que no haya esa especulación, ¿no? Podría ser una solución, pero como no lo van a hacer, pues... Luego no critiques al que está especulando porque le estás dando motivos para hacerlo, ¿sabes? No sé. ¿Cómo sí, para ves? Que compre a ese sobreprecio. Joder, sobreprecio. Sobreprecio, coño. Hostia, me ha costado. Tú, Aymar, ¿cómo lo ves? No sé, yo es lo que dices tú. Si está esa opción, es que es evidente que se va a hacer negocio con ello, pero bueno. Bueno. No, lo veo mal también por parte de Sony, que encima castiguen de esa forma, pero bueno. Pues sí. Pero bueno, ¿sabes qué están haciendo en Sony? Algunos, pues, igual estaban castigados o estaban hasta la polla o lo que sea, tampoco lo han dicho. Pero la cuestión está en que jefazos de Bend Studio, que lo último que... O sea, yo antes he leído Jeff Bezos y tú gentuza, y es jefazos. Eso, efectivamente. Pues eso, jefazos de Bend Studio, lo último que han hecho es Days Gone, y esta gente pues participó originalmente, según comentan, en los Siphon Filter y tal. Pues que se han largado, pero que se largaron hace ya un puto año, cuando salió el juego, ¿sabes? Que lo han anunciado ahora, pero que realmente y se fue hace ya tiempo. Tanto... Pero por la puerta trasera, porque vamos. Sí, claro, para haberse ido hace un año, no me jodas. O sea, en concreto, John Garvin, que es el escritor y director de Days Gone y Siphon Filter, y Jeff Ross, que es el game designer de Days Gone, ¿vale? En concreto, John Garvin, por Twitter, es quien lo ha anunciado que se fue hace un año, realmente. Que se ha puesto a hacer sus cosas personales, pintar, escribir, publicar, no sabemos el qué, pero a quien le importe, pues que vaya a su Twitter y lo vea. Pero la cuestión es esa, que se largan, ¿sabes? O sea, pero que se largaron ya. En fin, fuga de cerebros. Y por otro lado, tenemos la parte de... nuestro querido Neil Druckmann, de Naughty Dog, que era director creativo y ahora ha pasado a ser vicepresidente de Naughty Dog. Con lo buen cual... regalo, ¿eh? O sea, lo anunciaron el día 4 de diciembre y su cumpleaños era el día 5. O sea, como regalo le dijeron, toma, chavalito, ponte la corbata ya. Que ahora ya eres copresidente. Pues... Nada, o sea... O sea, de programador, diseñador... No, espera. No es que sea vicepresidente, ya era y llevaba 3 años siéndolo. Ha ascendido a copresidente. Copresidente, digo. O sea, que no es el segundo, es el igual ahora. Claro. Miedo. Sinceramente, no me gusta que tenga tanto poder esta persona. Pero oye, si es lo que deciden, pues bienvenido sea y que por su camino vayan, ¿sabes? Yo luego decidiré con mi cartera. Así que veremos. Espero que se parezcan más las cosas que hagan a un Uncharted 4 y que se parezcan más lo que hagan a los Uncharted que no a los de Last of Us, sinceramente. Así te lo digo. Pero bueno, más cositas, chicos. También en cuanto a Sony, otro estudio suyo, Insomniac, pues Spider-Man Miles Morales. Sabéis que hubo la polémica esta de que si querías los 60 FPS tenías que desactivar el ray tracing. Sí, lo probamos. Correcto, sí. Había que desactivar el ray tracing. Bueno, pues han lanzado un parche que permite tener 60 FPS y ray tracing. ¿Cómo se os queda el body? ¿A costa de qué? O sea, pues, totalmente fluido bien, ¿no? O sea, no que te reste en otros efectos o nada o algo extraño. A ver, básicamente limitará, según indican en Vandal, la calidad de algunos detalles y bajará la resolución. Pero claro, hay que ver exactamente a cuánto, cómo repercute visualmente y qué ocurre. Claro, claro. Porque como se vaya a ver, como se veía el modo 60 FPS, o peor, para que se tenga que activar el ray tracing, pues sinceramente... Me quedo a los 30, sí. Y eso que yo soy hater de los 30, ¿no? Pero... Yo voy a jugar en modo resolución, es decir, 4K, 30 FPS. Me pela los cojones. Yo quiero la calidad, ¿sabes? Sinceramente. No, yo ya lo dijimos. Yo en el caso de Spider-Man también... es que es obvio que iría a la calidad. Así es. Y bueno, poquita cosa más, realmente. Sí que hay una última noticia, pero bueno, es una la verdad es que la he colocado mal, está la última y debería de haber ido antes, pero bueno. Es simplemente mejoras en el dashboard de Xbox, pues de calidad de vida, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso, lo que hemos dicho siempre, mejoritas que van parcheando, que son lo que un poco penaliza más el lanzamiento de las consolas, que son los dashboard y demás. Pues por lo menos Microsoft está parcheando. Sony también ha sacado hoy una actualización, me parece, que afecta al DualSense y demás. O sea que, pues eso, que ambas están ahí trabajando en ello. Lo que veníamos diciendo, que la cosa estaba verde y se va poquito a poco adecentando. Y poca cosa más, chicos. No tenemos más noticias. Nos hemos enrollado realmente, pero podríamos haberlo acabado en 45 minutos, porque no había mucho realmente. Pero bueno, ha estado guay. Pero es lo que decimos, la gente nos quiere escuchar y nos escucha. Pronto en la radio Hot Factory, 24 horas, by Chose. Pedirle responsabilidades. Bueno, pues lo dicho, Chose, quiero que hagas los honores. Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues ya estaría, chavalitos. Lo dicho, sin más, no mucha cosa. Y yo también quería comentarlo. Venía pensándolo de camino a casa esta tarde. Que realmente no creo que vaya a haber mucho movimiento. Es decir, la semana que viene sí, por el hecho de que esta semana tenemos los Game Awards y van a haber cosas. Pero es que ya después nos metemos en la semana del 23, del 30 y del 6 de diciembre. Entonces, a modo aquí de reunión interna también, ¿por qué no? Yo creo que esas tres semanas quizás no haya mucho movimiento. Quizás el próximo programa sea el último del año. Y si no, pues se va grabando conforme se pueda y salgan. Es que es cosas. Lo que iba a decir. Digo, capaz que creemos que navidades no habrán noticias y luego te digan Switch Pro y te empiecen a sacar noticias de donde no vemos que vayan a verlas. Entonces, por eso. Sí, que tiene pinta que lo que queda de año ya va a ser tranquilito. Claro, es más. Así que no digamos cuándo volvemos, sino que diremos que nos volvemos a escuchar. Ya veremos cuándo. La semana que viene seguro, porque los Game Awards hay que comentarlo, sí. ¿Vale? Tanto resultados de premios como a nivel noticias de cosas que salgan. Luego, este fin de semana toca Los Ángeles de Molly, que ya os he dicho dónde podéis suscribir, pero para más concentración de datos, hotfactory.forativo.com. Y luego queda un programa de Hot Factory como mínimo, que sería el especial Final Fantasy VII Remake que se está preparando Diego, el cual va a ser solo de eso. Y pues eso, vamos a hablar del Final Fantasy VII original hasta el punto en el que ocurre en el Final Fantasy VII Remake y luego el 7 Remake con, vamos a decir, conforme vayamos avanzando, pues spoilers del propio juego, los cambios que supone y qué creemos que será la siguiente parte del remake. O sea que eso va a ser un especial concreto y completo de eso. No más Hot Factory normal este año. Y luego, claro, me gustaría que grabásemos un Alto Voltaje. Si este fin de toca Los Ángeles, si el que viene toca Hot, del 26 y el 27, bien podría ser un Alto Voltaje final de año. Conllevaría un año aniversario desde que volvimos con Alto Voltaje. O sea que yo creo que deberíamos hacerlo. Se puede grabar con sus pastitas, su mistela. Ojito, ¿eh? Ojito, ojo, que yo no soy muy de mistela, pero es que en Navidades entra. Pero yo tengo para ahí... Para los oyentes muy, muy veteranos... Licor 43 tengo ahí, ¿eh? Pueden hacer memoria de que yo, los famosos E3, yo cogí unos pedos curiosotes. Pero de verdad, hubo dos E3 que me puse fino filipino, ¿eh? ¿Quién está hablando de E3 si quedan más de 6 meses para eso, loco? No, pero digo, por el tema este de experiencias en directo o en podcast con unas copichuelas. Eso sí. Pues hay un historial de antaño en ello. A mí, en resumen, me gustaría que grabásemos un programa de cada podcast final de año, por así decirlo. Y por lo que veo en el calendario, se puede cumplir. Con lo cual, pues eso, esperad un episodio mínimo de cada feed de cara a final de año. Y luego, lo que quería comentar también es que el siguiente... Bueno, salió un vídeo de Apaga la Máquina, que es Libros Gamers. Son, pues eso, libros de videojuegos que me he leído y os comento y enseño. Y queda un último vídeo del año que pretendo grabarlo cuando pueda, pero que se publicará, pues eso, para final de año. Y mi idea es que sea pues una especie de balance, recapitulación de lo que ha sido este año de nacimiento de Apaga la Máquina y un poco el camino a seguir. El típico vídeo de final de año de relleno, ¿sabes? Eso que te grabas ahí en 15 minutiquios y ya está. Pues eso. Y nada, poca cosa más, así que vamos a ir despidiéndonos por hoy. Aymar. Pues sí. Pues nada, chavalitos, que nos escuchamos entonces para el programa del Yes Set Podcast, que hablaremos de los Game Awards y de todo lo que salga para mañana para nosotros y para cuando haya sido que no nos escuchéis vosotros. Y yo tengo algo en mente que ya lo dejé caer para el primer Hot Factory del año, y si no para el primero, para el segundo, que es lo mismo que hicimos el año pasado de los mejores videojuegos, en nuestra opinión, de la última década. ¡Ojo! Pues... esta vez planeo hacer los peores videojuegos o los que más nos han decepcionado de nuestra opinión de la última década. Yo ya sé cuál va a ganar. Yo creo que va a ganar Metal Gear Solid 5, sí, pero sin duda. Pero ya veremos. Es que ese programa está amañado ya. No va a ser una votación ante notario porque no soy notario, pero ya explicaremos luego cómo hacemos los puntos, que no va a ser muy distinto a cómo lo hicimos. Perfecto. Y ya sabréis, yo espero que salga Bilis. Yo espero Bilis de ese programa. Bueno, pues vamos a ir cortando, que quedan 30 segundos, así que lo he dicho. No, bueno, pero... yo soy Choserio, gracias por despedirme, pero ya lo digo yo. Te y nos vemos la semana que viene. Mal, ¿eh? Que te cortas, te metes. Venga, Choserio, el caserío del Choserio, me fío. Y yo también me despido. El Choserio me río. Yo también me despido, soy Adri, señor Soli. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y un majestuoso saludo.